Buenas tardes, y así damos comienzo a convocatoria a la unidad de clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1. Tu estación de resistencia. ¿Quiénes conducimos este programa, Luisito? Hoy conducimos Cristina Coronel, quien les habla, Luis Mancilla. ¿Y esperando? Y esperando a Susana, que venga desde La Plata, pobre, está haciendo trámites. Y también Adrián. Y también tenemos la grata colaboración del amigo Matías. Ese Matías venciendo a la gripe, ¿eh? Ahí. Muy bien. Bueno, y aquí comenzamos. Matías Salomoni. Matías Salomoni, correctamente. Bueno, y si nos estás escuchando, podés llamarnos al 466-6559 o mensaje de texto al 1115-3368-0099. Y también podés, a través de internet, por micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Bueno. A solo 2 meses del cierre de las paritarias, que de ningún modo significó el fin de los ajustes, como pensaron otros gremios, arremeten permanentemente contra el bolsillo de los trabajadores y los jubilados. Pero tampoco cesaron las luchas populares, contra el saqueo del salario y de las jubilaciones. Todo lo contrario, el gobierno ha tenido que ceder ante la firmeza de la huelga docente desde el inicio del ciclo, allí por el mes de marzo. La huelga tuvo sus logros, ¿sí? Parcialmente tuvo sus logros y fue importante, sobre todo como ejemplo, pero esto sucedió por el apoyo de los padres, la comunidad. Pero también nos parece importante señalar que el año pasado finalizamos el 2013 con un tornado de miles de piquetes por cortes de electricidad. ¿Recuerdan? Que en plena capital la gente cortaba las calles porque no tenía electricidad. Y después vinieron las revueltas policiales, los saqueos y la corrida del dólar. Esto produjo una situación terriblemente explosiva que tuvo en vilo al gobierno nacional y a los provinciales. Te diría, Luisito, casi se los lleva puesto, Al paro docente también se sumaron otros frentes de lucha de estatales de las distintas áreas. Pero también en los sectores privados hubo sus conflictos. El ejemplo de los aceiteros de Rosario, con paros y multitudinarias movilizaciones que ya llevan, más de 3 meses de lucha. En la ciudad de Buenos Aires hubo varios acampes. Quedaba un poco medio coloquial y colorido allí esas carpas en el microcentro porteño, ¿no? En eso le tocó también a nuestro amigo. Pero también hubo otras movilizaciones. Por ejemplo, los acampos que se produjeron en la Plaza de Mayo, donde los cooperativistas del Chaco estuvieron varios días. Inclusive había críticas de que cuándo iban a sacar las carpas, porque no quedaba muy vistoso, pero finalmente, después de casi 2 meses, fueron recibidos y no tuvimos muchas noticias si lograron todo lo que venían a pedir, pero algo lograron. Todo esto digo porque fue un proceso que le dio un marco al gran paro nacional con piquetes del 10 de abril, que podemos calificarlo como un gran parazo, como no se veía desde hace tiempo. Pero el proceso le dio continuidad a las luchas de las organizaciones sociales, sindicales, de norte a sur del país. Y en este sentido cabe destacar que hoy mismo, se movilizaron miles de trabajadores en Puerto Madryn contra el impuesto al salario. Y también en el norte hubo, pero también en la capital hubo marchas y también cortes de ruta. ¿Y esto qué está demostrando? Que a las políticas de ajuste y represión del gobierno K se tiene que enfrentar a una gran resistencia popular. El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner no hace caso omiso y va por más. Mientras en el gobierno afloran contradicciones cada vez más insostenibles, la descomposición es serio y grave del aparato dentro del kirchnerismo mismo, su vicepresidente Vudú sufrió un revés judicial escandaloso al pedido de sobreseimiento en el caso Chicone, por el cual está siendo investigado. El vicepresidente de la Nación, hablamos, ¿eh? Y el exfuncionario de esa cartera del Ministerio de Economía, Guillermo Capdevila, testigo clave en esa causa, tuvo que irse del país por amenazas de muerte. Muy fuerte, ¿no? Un personaje, además, como Leonardo Fariña, mediático, vinculado al empresario Báez, Lázaro Báez, ¿recuerdan? Está preso, entre comillas, por evasor a la AFIP. Nada más que por eso. El fiscal que investiga la causa justamente de esto de Lázaro Báez, José María Campagnoli, fue apartado de la investigación y llevado a juicio político a pesar de las pruebas presentadas a la justicia donde se lo vincula con negocios con el gobierno nacional. Otro que está siendo investigado por corrupción es el exministro de Comercio Exterior, Guillermo Moreno. Terrible, ¿no? En este cuadro de situación de sospecha y corrupción de sus funcionarios de primera línea, la presidenta intenta avanzar con medidas aún más graves e impuestas por el Fondo Monetario, como anunciando nuevas devaluaciones del peso y más tarifazos, porque hasta ahora había postergado, hablamos de la devaluación y el tarifazo, había postergado por temor a una rebelión popular. Claro, capaz que se acordaría del 19-20 de diciembre, ¿no?, del 2001. Y como todos sabemos, esto de la devaluación traerá más endeudamiento al Estado y del conjunto de la economía y la dependencia política de todos los argentinos con la deuda externa, como ocurre con algunos de los países de la eurozona. El caso de Grecia, Portugal, que se han convertido prácticamente en protectorados del neocolonialismo, del capital financiero internacional. Qué joda, ¿no? O el caso de España, cuya deuda externa es impagable, donde los españoles hoy sufren una desocupación histórica, pérdida de viviendas, gente durmiendo en las calles porque ha perdido sus casas por no poder seguir pagando las cuotas, y la profunda pobreza que nunca se había visto de esta manera en España. La crisis mundial del capitalismo está haciendo estragos a la clase trabajadora mundial y a los pueblos. Y sabemos que no nos van a dar ninguna respuesta a los problemas esenciales de vida. Por eso creemos que la tarea impostergable hoy de la clase obrera es la unidad y la lucha contra el flagelo de la humanidad que es el capitalismo. Y en este marco es que el 29 de mayo, la semana que viene, hablamos, el jueves que viene, vamos a elecciones. Nos presentamos a elecciones de nuestra Central de Trabajadores de la Argentina. Y vamos por una CTA anticapitalista y antiimperialista. Como militantes, sindicales, sociales y políticos, debemos formar un gran frente. Y eso debe ser un compromiso moral para toda la militancia, para construir una nueva alternativa fuera del marco del capitalismo y por la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Por eso estamos nosotros aún, las que estamos aquí en estos micrófonos, apoyando, y estamos dentro de las listas en Moreno Merlo y en todo el país con la lista 1, Germán Abdala.

en esta lista, pero sos de la... Corriente clasista y combativa. Corriente clasista y combativa. Muy bien. ¿Y cómo Exacto. se está preparando la corriente clasista y combativa para estas elecciones? Y bueno, mira, con todo entusiasmo, tratando de los pocos días que quedan de acá de las elecciones, de redoblar los esfuerzos para llegar a todos los lugares con la propaganda, sí. El boca a boca con todos los compañeros trabajadores de las escuelas, de los del hospital, sí. que en los próximos días vamos a volver a estar allí, con todos nuestros compañeros afiliados a la CTA, para que puedan participar de esta elección. Es muy importante la convocatoria, ya que esta CTA ha sido la única que ha venido en estos últimos 4 años luchando contra la política de ajuste y de evaluación del gobierno, que bueno, que esa política hoy se va profundizando y va agravando las condiciones de vida de los trabajadores del pueblo, y por lo tanto requiere que haya herramientas, ¿no? Para no solamente enfrentar, sino también para ir a fondo, para derrotar con la política del gobierno ajustadora y devaluadora. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, es una gran patriada que nos estamos jugando en estas elecciones, porque se propone la Central de los Trabajadores de la Argentina pegar un salto en el crecimiento de su fuerza sí. en el movimiento obrero y en los sectores populares, porque, es decir, no solamente esta pelea es en el plano sindical, sino que tenemos que pensar que de acá al 2015 claro, que no ya falta todos mucho. Los sectores de las clases dominantes se han adelantado y han formado sus frentes electorales. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, porque ¿qué vamos a hacer nosotros en las elecciones del 2015? ¿Qué van a hacer los trabajadores? ¿Qué van a hacer los sectores del pueblo que vienen siendo castigados terriblemente por la política de ajuste del gobierno? Bueno, por lo tanto, nosotros no vamos a dar la pelea solamente en el plano de la lucha social y sindical, claro. sino también que tenemos que elevar la lucha por los reclamos que venimos llevando en las luchas en las calles sí. y de los sectores que se vienen expresando en la lucha en las calles hoy en estos días, ¿no? Sí. También en el plano político electoral. Porque, digamos, todo el mundo va a estar girando alrededor de el escenario político que va a estar planteado acá en la Argentina el año que viene en relación a las elecciones. Y contanos, Enrique, ¿a vos qué te parece que la construcción de esa alternativa viene de la mano de la izquierda? Más que nada teniendo en cuenta la performance que tuvo en las últimas elecciones. Yo creo que hay una responsabilidad que les cabe a ellos para... que se pueda unificar un gran frente, digamos, antiimperialista y anticapitalista con peso en la izquierda. Bueno, mirá, justamente acá los medios de comunicación se han ocupado, y los sectores de la clase dominante y otros sectores, de plantear que existe una sola izquierda, tratando de denegar y de quitarle el peso que tiene la izquierda, conformada en un frente único muy importante, lo que es la CTA, uh-huh. que viene planteando un programa de izquierda que está plasmado en los 33 puntos que fue el programa que se elaboró en el Congreso de uh-huh. la CTA, nacional y provincial, ¿no? Pero al mismo tiempo también que eso se ha expresado en las elecciones del año 2013, sí. ¿no? Junto con otros puntos, como propuesta de izquierda para enfrentar la política del gobierno de los K. Uh-huh. La política del gobierno de los K y la política que pudieran proponer y que pudieran tratar de imponer los otros sectores de las derechas que ya han conformado frentes políticos, ¿no? Como ya sabemos, el Frente para la Victoria, los sectores que van que va a estar encabezado por Scioli, lo del Frente Renovador, lo del Faunen, es decir, ahí se, allí se concentran todos los sectores más reaccionarios, más recalcitrantes de la política argentina, ¿no? Personajes que ya el pueblo argentino conoce. Por lo tanto, este frente que se plasma en lo que es la CTA y que tiene una proyección de ampliación, ¿no? En relación a lo político electoral, ¿no? Porque ahí nosotros pensamos que puede llegar a ser integrante de ese frente político electoral, Emancipación Sur, por ejemplo, ¿no? Que estamos en conversación con los compañeros de ese sector. ¿Es una nueva conformación? Marea Popular. Ah. Es decir, Emancipación Sur es un desprendimiento de lo que fue Proyecto Sur. Ajá. ¿No? Sí. Que rompe a partir nivel nacional, de que. A nivel de la provincia de Buenos Aires. Ah, pero sí. También se proyecta como una fuerza en varias otras provincias. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, es un frente de izquierda que plantea propuesta de izquierda superadora. Sí. Para enfrentar la política ajustadora y devaluadora, entreguista, fondo monetarista del gobierno de los K. Mira, nosotros a los oyentes le contamos, gracias a Javi de Mundo Bullicio, que nos manda un abrazo y está allí firme escuchándonos, y le mandamos un abrazo de acá. Y lo que queremos contarle también a los oyentes es que la lista 1, Germán Abdala, es de Pablo Micheli, ¿no? Que encabeza a nivel nacional, él va como secretario general. Y en la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, que actualmente es secretario general de ATE, provincia de Buenos Aires. Y bueno, y en Moreno tenemos dos listas. Exacto. Uh-huh. Bueno, nuestra lista es la que encabeza el compañero Walter Cravero, sí, como secretario general. Es adjunto de ATE acá. Es el adjunto de ATE de Moreno, sí, junto con la compañera Alicia Meinar, que es la secretaria general de ATE Moreno, sí, que es candidata ahora a secretaria general de la CTA en Merlo. Sí, a propósito, estamos esperando a los compañeros de Merlo, que ya van a llegar también. Exacto, y bueno, y su adjunto acá en Moreno, que es Néstor Gómez, ¿no? Sí. Bueno, entre varios otros compañeros, yo ocupo la Secretaría de Acción Social. Así es. Junto con, bueno, con todo el resto de los compañeros que forman parte de la lista. Enrique, ¿cómo ves Moreno respecto a, por tomarle algún parámetro, desde hace 3 años, 4 para esta parte? Y bueno, mirá, yo creo que Moreno es la expresión de lo que venimos planteando como la Argentina del abandono, la Argentina del atraso, de uno de los distritos que más sufre y padece el problema del hambre y la desocupación, con un gobierno que en sintonía con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional viene aplicando un ajuste perverso, uh-huh, y en donde todo lo que ingresa de fondos, de coparticipación que la provincia envía para los gastos sociales, los gastos de educación, los gastos de salud, los desvía y los gasta en cosas que no tienen que ver para los que han sido asignados. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, el distrito de Moreno hoy se ve como en una situación de cada vez más abandono, de una pobreza muy extrema, sí, ¿no? Una situación que no se puede seguir sosteniendo. Así es. Porque tenemos un distrito en donde, por ejemplo, tenemos en un abandono total los barrios. Las calles no se pueden transitar. Así tenemos cientos de miles de viviendas precarias. Así es. En asentamientos, en barrios pobres, sufrimos el problema de las inundaciones, ¿no? Con uh-huh, compañeros, con vecinos que no tienen solución a los problemas de la infraestructura barrial, no cuentan con mejoramientos de calle, no cuentan con asfalto, uh-huh, espacios verdes, el saneamiento de los alcantarillados, los arroyos que se uh-huh, desbordan cuando llueven torrencialmente, como ha llovido estos días, sí, o como ha sido el 7 de febrero, ¿no? Que se ha producido esa tremenda inundación, sí, y que muchos vecinos del barrio de Bon Giovanni, Catona, Pfizer, ¿no? Y de otros barrios han sufrido una pérdida importante.

¿Qué expectativas tienen ustedes allí en Merlo con estas elecciones que se vayan a llevar a cabo el jueves que viene? Sí, Merlo, primero hay es nueva la seccional de la central. Sí. A partir de estas elecciones se crea la seccional, por lo tanto es todo un desafío. Un poco lo que tenemos por delante es levantar la CTA, fortalecer la CTA en el distrito de Merlo. Con todos los... fortalecer ATE, fortalecer el trabajo, la agrupación de activistas y demás en el sector docente. Uh-huh. Hay, Merlo es importante, tiene la planta de neumático, la seccional de neumático. Sí, sí. A partir de Pirelli. Está Pirelli ahí. Sí. Y vamos a decir, el total no nos van a cobrar. No nos van a pagar por el chivo. Bueno. Sí, es cierto. Sí, no, tenemos un gran desafío que es levantar en un territorio hostil. Sí, así es, por sí. Políticamente gobierna Raúl Otacé, un gobierno bastante opresivo y con muchas medidas antidemocráticas, y esto también influye en los sindicales y sobre todo en el sector estatal. Tenemos el desafío de hacer, primero, de nutrir esta elección de mucha participación y luego nutrir la central de mucha más participación de la que tiene hoy en Merlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos ves entusiasmo en los compañeras, en las compañeras y compañeros militantes allí? Sí. Sí, yo creo que lo que hay es lo que se entiende es una necesidad de organizarse. Creo sí. que a partir luego de la lucha docente de principio de año, la situación que se está viviendo a nivel nacional de ajuste y de carestía, de que cada vez alcanzan menos las cosas, está surgiendo entre muchos trabajadores la necesidad de organizarse, la necesidad de nutrirse de organizaciones sindicales, también de organizaciones políticas para salir y dar la pelea. Uh-huh. Sí, lo que vemos en Merlo también es que hay, digamos, mucho trabajo de organizaciones territoriales, ¿no? Como el Teresa Vive, la CCC, y varias organizaciones más que como vos bien decís, tiene que moverse en un territorio hostil políticamente, ¿no? Sí, así es. Hay en Merlo, a pesar de lo opresivo que es, se han sostenido organizaciones, movimientos sociales, organizaciones territoriales, y también lucha de los trabajadores, porque eso es importante remarcarlo. Sí. La última lucha docente fue muy nutrida en Merlo. Uh-huh. Con movilizaciones que coparon toda la avenida y demás sectores que sí salen a luchar por determinado, estallan por determinadas exigencias y después retroceden, ¿no? cuando baja la lucha. La CTA también, el desafío es un poco corporizar todas esas luchas en el nivel de organización, ¿sí? Uh-huh. Y Enrique, vos contabas todas las vicisitudes que pasan los compañeros de las barriadas, donde se nota, ¿no?, aquellos compañeros y compañeras más postergadas de los barrios, donde no se ha no se le ha dado por lo menos ninguna calidad de vida superior en estos tiempos, y sabemos que había promesas de hacer algunos saneamientos y zanjeos para corregir el problema de las inundaciones, pero además de eso también el municipio tenía promesas también de ayudar a la gente económicamente de alguna manera. ¿Eso cómo va? ¿Se cumplió en algo eso? Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los que sufren las barriadas pobres son en su mayoría trabajadores. Sí. Trabajadores que trabajan en planta permanente, por contrato temporarios, en negro, tercerizados, precarizados, muchas mujeres que trabajan en el servicio doméstico, ¿no? Sí. Y la gran mayoría de las mujeres que son amas de casa, ¿no? Sí. Esos son los sectores que más padecen y sufren el problema económico, los problemas sociales, y un problema que se agrava y se profundiza cada vez más también es el problema de la inseguridad. Sí. Es decir, los sectores que más padecen el problema de la inseguridad son los trabajadores. Sí. Por lo tanto, digamos, en relación a esas necesidades y esos y esas condiciones de parte del gobierno municipal no ha habido ninguna respuesta concreta. Uh-huh. Es decir, al contrario, se ha agravado tremendamente el problema de las necesidades materiales y de la inseguridad en los barrios pobres. Y por otro lado, el intendente de Moreno, Mariano Hues, se comprometió a dar respuesta en diciembre. Nosotros nos reunimos en diciembre con el señor intendente y una de las cosas que más necesaria es hoy en el distrito y en los lugares más pobres, como sí. Es Moreno, es la falta de alimentación. Eso queríamos hablar. Nosotros también hemos ido a reclamarle la restitución de todos los alimentos que nos fueron reteniendo durante todos estos años, desde acá para atrás, dos o tres años por lo menos. Sí. Dos o tres años. Eso en los comedores barriales. En los comedores barriales. Uh-huh. Y no ha habido ninguna respuesta, pese a que nosotros, y por eso decimos en lo demás reclamo que le hemos hecho, no va a haber tampoco ninguna respuesta. El área de acción social, que fue que nos hemos reunido con la subsecretaria Gladys Pareta, sí, se comprometió a ir restituyendo la cantidad de alimentos secos y frescos, como así también, como lo habíamos hablado con el intendente, materiales para la infraestructura de los comedores. Eso no se ha ido efectivizando. Sí. Por lo tanto, podemos decir que nos han mentido groseramente y que, bueno, que el gobierno municipal, como dije anteriormente, en sintonía, va a fondo con el ajuste en el municipio. Así es. Y al mismo tiempo que se apodera y desvía los fondos que vienen para lo que tiene que ser destinado al gasto social, al gasto de salud, de educación, como hemos visto en estos días que se ha denunciado, ¿no? Bueno, vamos a un temita musical y nos acomodamos. Thank you. tenemos en línea a un compañero que también es candidato al secretario gremial por la CTA Merlo, que es nuestro compañero Roberto Torres, y lo saludamos. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Cristina, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Para nosotros, su apodo más famoso, el Tucu. ¿Cómo estás? Contanos. Bien, bien. Contanos cómo se preparan allí, porque acá tengo al compañero también de Merlo, que estamos haciendo la entrevista acá en piso. Y bueno, contanos, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor preocupación? Por ejemplo, vos como auxiliar docente, lo que ocurre en las escuelas, por ejemplo. Y nuestra mayor preocupación en el tema de auxiliar de educación es la precarización laboral que estamos sufriendo por el gobierno de Daniel Scioli, que estamos muchos años precarizados los trabajadores, muchos auxiliares que pasamos casi 6 meses sin cobrar, no han cambiado de categoría, o sea, de ser reemplazante no han pasado a mensualizado, y hay compañeros que hace 6 meses que no cobran. Ajá. Han implementado un sistema que se llama el CIAPE para cargar las asignaciones familiares, los prenatales, el nacimiento, y no están pagando. Entonces han implementado un sistema donde al trabajador de educación, antes de implementar el sistema, no lo han capacitado, o sea, no le han dado la herramienta para poder estar capacitado para realizar ese un trámite, porque es un trámite por internet, que es un trámite que tenés que tener una computadora, tenés que tener servicio de internet, claro, tener que saber de computación. Sí. La mayoría de los auxiliares, no digo todos, pero hay bastante que no saben informática, no tienen computadora en su casa, tienen que ir a un ciber, tienen que pagarle a un pibe del CIBE para que le haga el trámite, después en el consejo te rechazan los papeles. Sí. Es un tema muy burocrático. Tenemos problemas también con el vaciamiento de idioma, que no tenemos carnet, no nos dan nuestros los medicamentos, muchos médicos no nos atienden y nos cobran un arancel muy caro para el bolsillo de un trabajador auxiliar de educación, ¿no? Claro, porque aparte les descuentan. Sí, todos los meses nos descuentan automáticamente el gobierno de la provincia, nos descuenta automáticamente de nuestro sueldo el aporte, tanto para el IPS, que también hay un problema, y tanto para IOMA. Y es una obra social que la están vaciando, porque están en manos de un unicato, están en manos, es como una caja chica del gobierno de la provincia, digamos. Claro, sí. Sí. Así que, bueno, estamos peleando por ese tema y estamos acá en la lucha, estamos recorriendo todas las escuelas, hablando con los compañeros, fuimos al Hospital Malvina a hablar con los compañeros, estamos digamos en la calle, como siempre, nosotros los trabajadores somos los que estamos en la calle siempre al frente de todos los reclamos de los obreros, digamos. Sí, claro. Y sí, ¿cómo ves el ánimo de los compañeros auxiliares a los cuales visitan por el tema de las elecciones, la CTA? ¿Ves entusiasmo? ¿Cómo lo caracterizas? Veo mucho entusiasmo, porque saben que siempre estamos en la calle, saben que somos los únicos que les respondemos siempre, lo que llevamos adelante todos sus reclamos y lo que luchamos siempre. Claro. Somos los que no los traicionamos, los que no ganamos la lucha y los que siempre estamos en la calle defendiendo la bandera del trabajador, digamos, que es lo más importante. Así es. Defender los derechos de los trabajadores. Bueno, Tuquito, muchas gracias. Si querés agregar algo más, no sé. No, que voten la lista 1, Germán Abdala, en Merlo, que somos los únicos que estamos luchando en la calle por los derechos de los trabajadores, somos los que estamos siempre al frente, dando todas las peleas, todas las batallas, en todos los conflictos, y así somos es. Los que no abandonamos la lucha y los que no traicionamos y no nos vendemos. Así es, Tuco, yo doy fe de eso, hermano, porque siempre nos encontramos en las calles, así, mano a mano, y luchando por los derechos de los trabajadores. Gracias, un abrazo, compañero, y hasta la victoria. Chao, Tuco, nos vemos como siempre en la lucha. Y hasta la victoria, compañero. Hasta la victoria siempre. Chao. Bueno, un poco emocionada, ¿no? El Tuco, que se entusiasma él hablando. Bueno, chicos, lo que les querría preguntar es, bueno, ¿Cómo vamos a derrotar estas políticas de ajuste y de saqueo permanente a nuestros bolsillos como trabajadores y también el saqueo a los bolsillos a los jubilados? Bueno, yo creo que, como bien se decía acá en la lectura del editorial, lo que ha tonificado la lucha ha sido el conflicto docente, ¿no? Que no solamente ha tonificado la lucha de los trabajadores de ese sector, sino también de otros sectores, y que ha puesto firmemente en la agenda el problema de la lucha por las paritarias sin techo, uh-huh. ¿no? Y ha obligado prácticamente a la CGT a tener que tomar una medida de convocatoria de paro nacional, que fue el 10 de abril. Así es. Ese fue el fondo de la cuestión, de la convocatoria al paro, que ha sido contundente. Nosotros hemos contribuido a que el paro se convirtiera en un paro activo, ¿no? Con cortes de rutas en todos los, en todas las provincias, porque hay un elemento también que el gobierno quiere... junto con el ajuste inflacionario y devaluatorio, imponerlo, o sea, con sobre la base de represión y así sobre es. La base de querer imponer a fondo la ley antiterrorista, que en algunos lugares lo ha practicado, y de sacar una nueva ley ahora antiprotesta, antipiquete, sí. ¿No? Para reglamentación. Para reprimir a los trabajadores que se animan a salir a la calle a luchar contra su política de ajuste que está aplicándolo a fondo. Por lo tanto, nosotros consideramos que nuestra herramienta, que ha sido una de las impulsoras, la CTA, Germán Abdala I, sí. De la lucha contra esta política de ajuste, ha sido también una de las centrales que ha estado permanentemente luchando y exigiendo la convocatoria de estos paros generales. Tomando como ejemplo lo más avanzado de la lucha, que ha sido a principio de año la lucha de los docentes. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros consideramos que para derrotar el ajuste del gobierno K hay condiciones y hay plata. Hay condiciones desde el punto de vista de la lucha de los trabajadores de todos los sectores. Y hay plata a partir de que el gobierno no debería hacer efectivo los pagos de la usuraria, fraudulenta y legítima deuda externa al Club de París, a los acreedores privados, a los fondos buitres y al Fondo Monetario Internacional, que son cientos de miles de millones de dólares, claro, que todos los años se van del país. Por otro lado, también consideramos que se tiene que acabar la política subsidiaria de las empresas concesionaria de los servicios públicos como el ferrocarril, por ejemplo. Uh-huh. Y de las empresas que han sido entregadas, que han sido privatizadas. Por lo tanto, allí, en esos subsidios, existen los fondos necesarios para poder afrontar los pagos que los trabajadores están exigiendo por encima o al nivel de lo que hoy es el ajuste inflacionario. De lo que hoy es el índice de inflación, no por debajo de los índices de inflación. Uh-huh. Porque el 24, 25, 30% que que el gobierno está planteando, ya con el ajuste de mes a mes de la inflación se lo devora. Sí, totalmente. Por lo tanto, de ese punto de vista, lo que planteamos desde la Central de los Trabajadores de la Argentina es que tenemos que pelear por las paritarias sin techo, pero también por paritaria cada tres meses. Tenemos que luchar por el 82% móvil de los jubilados, tenemos que luchar por la democratización sindical, que haya elección de delegados por sector en todas las ramas, en todos los sectores de trabajo, como es en el caso de los estatales en educación, como es en el caso del hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, como es en el obrador municipal, como es en todos los demás sectores del municipio. Tiene que haber delegados por sector, tiene que haber una expresión de los trabajadores sobre la base de asamblea, en donde se discute y se decida en asamblea las cuestiones a reclamar y a exigir. Sobre la base de que reforcemos la lucha de los trabajadores que están en las calles, porque es desde donde se debe imponer los cambios de fondo y las conquistas sobre la base de la necesidad de los trabajadores. Por otro lado, también lo que planteamos es la lucha contra la precarización laboral, contra la tercerización, defensa de la fuente de trabajo, porque hoy hay mucha desocupación. Así es. Empiezan a haber despidos y suspensiones en las fábricas y empresas. Y no olvidemos que dentro del Estado existe el 45, casi 50% de los trabajadores que están en negro. Como bien decía el Tucu, sí. ¿No? hay un sector muy grande de trabajadores estatales que están precarizados. Así es, sí. Están tercerizados. Con sueldos magros, algunos que no cobran por durante 6 meses y más meses. Por lo tanto, defensa de la fuente de trabajo contra la desocupación. Así es. Y el pase a planta permanente de todos los trabajadores dentro de la dependencia del Estado y particularmente de los trabajadores que precarizados de cooperativa que trabajan en las calles y que no cuentan con ninguna cobertura de seguridad, no cuentan con aporte jubilatorio, ni de nada de eso. Por lo tanto, tenemos que ayudar que esos compañeros se incorporen a planta permanente a nivel del municipio, de la provincia, de la nación, ¿no? Sobre la base de que adhiera a la lucha de los trabajadores desde el punto de vista de la central de los trabajadores de la Argentina. Así es. Sí. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, Daniel, que es el compañero candidato a secretario general adjunto de la CTA regional de Merlo, yo le quería hacer una pregunta referida a uno de los puntos que se habían acordado en el último Congreso Nacional de la CTA, que fue precisamente el tema de la defensa de los bienes comunes. Hoy por hoy en la Argentina se está dando un terrible saqueo, ¿no?, con el extractivismo. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, eso es así. Nosotros lo que vemos ahí, lo que fue en los 90, la privatización de todos los servicios, de los transportes, la privatización del petróleo, todo eso, en esta etapa del sistema capitalista en la Argentina, en esta etapa, cuando ya no queda nada más que privatizar, se va por la privatización del suelo. Así la ley es. Monsanto, la ley de semillas, que es lo que se está empezando a discutir y lo que algunos funcionarios dicen que quieren meter sí o sí antes de fin de año y sí o sí antes de que se vaya el gobierno de Cristina. Lo que va es por la privatización, la entrega total del suelo argentino, la producción única de soja en la tierra, que implica un daño muy grande al ambiente. Y no solo el ambiente, cuando hablamos del ambiente estamos hablando de problemas socioambientales, ¿sí? Claro, sí. Esto acompañado con la mega minería, acompañado del fracking que entra con Chevron. Es decir, cuando estamos hablando, porque muchas veces se desvaloriza hablando de ambientalistas, hablando de hippies. Sí. Ahora, nosotros estamos hablando de problemas socioambientales que afectan al conjunto de la población, al nivel de vida, sí, y que destruyen justamente esto, los bienes comunes. Y además de la soberanía nuestra, ¿no? Porque es la extranjerización de la economía y también de lo territorial. Sí, el caso más extremo es el de Pascualama, ¿no? Un proyecto que abarca territorio de la cordillera argentino y chileno. Estamos hablando de la instalación de una empresa, de una multinacional, que va a alambrar parte de la cordillera de ambos lados de la frontera. Es decir, se conformaría un estado aparte, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso total. Nosotros, yo meto una cosa más, ¿no? Con respecto a lo de la CTA, yo creo que esto sí es parte de esto. Es el camino que venimos emprendiendo desde el 2010 en conjunto con la CCC, nosotros la corriente sindical del MST y los compañeros de la Germán Abdala, la necesidad de unir todas las luchas, ¿sí? Sí. La necesidad de intervenir en las luchas socioambientales, la necesidad de intervenir sobre todo en las luchas de los trabajadores, en las luchas de la juventud, en los barrios y la juventud estudiantil, y la necesidad de intervenir en las luchas de género y por la diversidad sexual. Nosotros nos parece que es eso lo que tenemos que continuar y es eso lo que tenemos que reforzar, con un norte claro que es parar el ajuste, ¿sí? Parar el ajuste, porque hoy la disyuntiva es si la crisis que se ha metido con todo en la Argentina la vamos a pagar los trabajadores o la van a pagar de una vez los que se vienen llenando, los que vienen haciendo millonadas hace años. Así es, sí. Bueno. Una cosita más respecto de esto que decía Daniel, sí, con respecto al medio ambiente, ¿no? Nos quedan hablando de Moreno, apenas un minuto, bueno, voy a ser más breve. Hablando de Moreno, ¿no? Moreno hoy es un basural a cielo abierto, ¿no? Así basurales es. Por todos lados, hasta en el propio centro de Moreno. Es una cosa que no se puede andar con los basurales que hay. en Moreno. Por lo tanto, ustedes calculen, si eso se ve en el centro de Moreno, ¿cómo no serán los barrios más carenciados, más pobres? Los barrios populosos, obreros, ¿no es cierto? Así es. Que son los que más sufren el problema de, digamos, de la contaminación y del problema de las inundaciones. O sea, el problema de la basura acá, que tanto que se levanta como el buen servicio que cumple el Trébol, sí, que es una de las empresas contratadas por el municipio, y acá no existe la recolección de basura en los barrios pobres como lo de los de la periferia. Así y es. Los más cercanos al centro de Moreno. Así que, por lo tanto, quería agregar eso en relación al tema del medio ambiente, ¿no? Bueno, por último, les preguntamos, a ver, ¿por qué les tendrían que votar los jóvenes, en este caso, también la gente grande, a la lista 1, Germán Abdala? Vos, primero Dani, a ver, contame, ¿por qué en dos minutos, porque en menos de dos minutos? En menos de dos minutos, sí. No, simplemente porque todos los sectores es una lista de unidad, que tanto en Merlo como en Moreno, la condición para integrarla era que se venga desarrollando un trabajo conjunto en la calle, ¿sí? Uh-huh. Y esto es lo que decían, apoyo a todos los sectores que salen a reclamar, que salen a luchar. Eso ya es una credencial que tiene la CTA, y nada, es una presentación que todo el mundo tiene claro cuál es nuestra procedencia y cómo vamos a actuar. Por eso tenemos que seguir continuando, profundizando a nivel de organización y de lucha con esta CTA. Entonces, en Merlo tenés que votar lista 1, Germán Abdala, donde van a estar estos jóvenes. Secretaria General va Alicia Meinar y secretario adjunto Daniel Vos. ¿Cómo es tu apellido? Contreras. Daniel Contreras. Así que ustedes ya lo escuchó y bueno, apostemos también a esta lista. Bueno, vos, por último, decime por qué tendrían que votar a lista 1 Germán Abdala de la CTA Moreno. Pero bueno, porque ha sido una central que se ha caracterizado por luchar por la unidad, por integrar a todos los sectores de los trabajadores y del pueblo que luchan, ¿no? Este, sí. Y por otro lado, porque es la única central que plantea un programa nacional que defiende no solamente los intereses de la clase trabajadora, sino de los demás sectores del pueblo argentino, ¿no? Y que se propone una política anticapitalista y antiimperialista. Por esa razón es que consideramos que todos los sectores de los trabajadores de Moreno y de Merlo deben votar a la Central de los Trabajadores de la Argentina, a la Germán Abdala 1. Bueno, gracias. Vamos a la tanda publicitaria. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Elecciones en la CTA. Por una CTA antiimperialista. Por una CTA anticapitalista. Por el rotundo rechazo a la reglamentación de la protesta social. Hacia la construcción del poder de la clase trabajadora y el pueblo. Votá, luchadores. Votá, lista 1, Germán Abdala. En Moreno, Walter Cravero, secretario general. En Merlo, Alicia Meinar, secretaria general. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.

Bueno, Silvina. La compañera Silvina. Amarilla, ¿no? Bueno. Amarillo, perdón. Amarillo. Bueno, entonces la compañera Silvina Amarilla es esta candidata justamente en la lista 1, Germán Abdala de Merlo, en el tema de la Secretaría de Género. Y la tenemos en línea y te decimos... Hola Silvina, buenas noches, gracias. Hola, por comunicar. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Vos me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, mirá, le avisaba al compañero que probablemente se corte porque estoy en la calle sin batería, pero ay, qué muy pena. Importante tu llamado. Sí, bueno, entonces vamos por lo menos para decir que hay una candidata de la lista 1, ¿no? Para las cuestiones de género. Sí, es importante. Bueno, en este caso sí. En Moreno, me presento, soy yo la candidata en Moreno. Sí, sí. Así que bueno, así que somos vamos dos. A tener algo en común que sí, es compartir sí. Una secretaría en distintos distritos. Ardua tarea vamos a tener. Sí. Bueno, en si Merlo, viste, sí. Es un poco más complicado todo por una situación política particular, ¿no? Que ustedes deben conocer. Sí, que además lo expresaron los compañeros de Merlo acá, sí, recién sí, estuvieron, sí. Sí. Y bueno, ¿y vos cómo te preparás, no? A pesar de todo el autoritarismo y la falta sí, de... Sí, mirá, lo que noto es que hay bastante entusiasmo sí. En el sector de los auxiliares. Sí. Eso es lo que estoy viendo, que están muy entusiasmados. Por ahí los docentes, que es el rubro donde yo trabajo, claro. Es más complicado porque es más apático al tema de elecciones y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero noto que muchos trabajadores de lo que son los auxiliares y los de ATE y eso, hay entusiasmo. En docentes va a costar un poco que vayan y se trasladen a votar. Ajá, sí. Pero es un problema que sucede siempre con las elecciones también del gremio. Claro, sí, sí, sí. Pero igualmente me parece interesante que los trabajadores estén movilizados por estas elecciones para mí, para poder cambiar lo que significa la participación, ¿no? O sea, sí. Tener una central de trabajadores que realmente sea democrático. Así es, sí. No sé a vos qué te parece. Sí, por supuesto, coincido. Además, los hemos expresado acá los compañeros que estuvieron acá. Es por eso que estamos conformando esa lista, ¿no? Justamente por esas necesidades sí. Que es como, democratizar y ponernos a la lucha por los intereses de los trabajadores. Exactamente. Y que esa lucha se vea reflejada o se ve reflejada con la gente de la lista 1 que siempre está en la calle, ¿no? Luchando sí, por claro. Por todas las necesidades de los trabajadores. Así es. Eso es algo clave en esto. Claro. Bueno, y el tema es que la gente participe, eso es lo que a mí me preocupa sí. Como parte de la lista sí. Que vaya y se traslade la gente a votar. Claro. Y respecto es al tema género, ¿cómo ves sí. Vos si esta Secretaría de Género realmente va a poder desarrollarse y en qué área, por ejemplo? Porque... Creo que sí, que hay posibilidades concretas, ¿no? Para hacer un trabajo profundo en ese aspecto. Viste que estuvieron pasando muchas cosas, tanto en Moreno sí. Como en Merlo. Sí. Lo que pasa es que en Merlo se ocultan las cosas. Claro. Por ejemplo, en relación a los abusos, hubo un caso muy muy importante de una nena, viste, que se sí. Ahorcó en Ferrari, oh. Producto de haber sido abusada sí. Año tras año por su padrastro, sí. Y bueno, era alumna de una escuela y yo me entero por otro lado, pero esas noticias no salen no, publicadas. Claro. No, sí. Entonces la cuestión de género, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia de género, los femicidios, lamentablemente... Sí. Hay muchos casos en la zona nuestra, sí. En los dos lugares, y creo que hay mucho para hacer y que es una buena oportunidad esto de la Secretaría de Género para desde ahí poder cambiar y modificar algo o por lo menos ayudar, que sea un aporte. Claro, sí. Y sobre todo, teniendo en cuenta que se van agravando estas situaciones de violencia de género, sobre todo, ¿no? Que exactamente. Es como que... Sí. En estos tiempos, lamentablemente, se fueron multiplicando sí. Como ejemplos terroríficos, ¿no? De que las la mujeres verdad que sí. Nos hemos convertido como en un botín de guerra de la violencia. Sí, es muy lamentable, pero también es nuestra realidad, ¿no? Sí. Y quizá ese lugar, la Secretaría, puede permitir distintas actividades para poder modificar, aunque sea en parte, o ayudar, ¿no? Con un aporte de nuestro lado para que esto por lo menos no se repita o esta situación se suavice un poco, porque es muy terrible. Yo siento que hay como un desamparo de muchas mujeres, sobre todo de las clases trabajadoras, las clases más pobres, sí, donde muchas veces no tienen a quién recurrir. Y bueno, creo que desde esa secretaría, la de género y de igualdad de oportunidades, ¿no? Es muy largo el nombre de la secretaría. Sí, nosotros decimos género. De sí, género, sí, sí. Y todo lo que tenga que ver con eso, me parece que la gente puede tenerlo como un lugar a donde recurrir para ayuda. Uh-huh. Y ver qué se puede hacer. Hay mucho para proyectar desde ese lugar. Claro. De cualquier manera, nosotras, varias mujeres de acá, conversábamos de que podíamos de alguna manera unificar los proyectos para trabajar de conjunto en las áreas, sobre todo violencia y sí, de todo tipo, y bueno, y que tenga que ver con las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Sí, tal cual. Pienso uh-huh, lo mismo. Y bueno, ahora vas a escuchar un ruido muy feo porque estoy en la estación a punto de tomar el tren. Ajá. Pero no sé. Bueno, Silvina. ¿Me escuchás? Sí. Después vemos si podemos hablar una vez más por ahí antes de las elecciones, ¿no? Bueno, puede ser. Pero nosotros, nuestro... Justo que es tu programa con el nuestro, que es de 7 a 8. Claro. ¿El tuyo es hasta qué hora? Hasta las 9, 21. Ah, bueno, bueno. Bueno, pero me parece muy importante y te agradezco el... Bueno. ...decir la candidatura de todos los compañeros de la lista 1... en Merlo y también, por supuesto, en Moreno. Y bueno, llamamos a todos los compañeros a que vayan a votar el 29 de mayo. La lista 1, Germán Abdala. Germán Abdala. Bueno, gracias, gracias, Silvina. Cristina. Ahora no voy a poder seguir hablando. Buen viaje en el tren Sarmiento. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Nos estamos viendo. Luego, sí, gracias. Bueno, vamos un temita musical. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba. Y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un cuetazo lo huevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. Saconeando reacciones reas de toda aquel que tenga duda a ser parte de esa lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Ni me duermo, en esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros, dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano esta nuestra propia cruz, pura, supura, dura, de tanta podredumbre. Esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros y despertarnos de nuestra propia tumba, como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno, próximo pronóstico de esta realidad que en verdad está desbandado y que ya nadie la controla. Y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola, uno ya no es un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar. Pido un milagro para nosotros, la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino. Un milagro que arranque la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento. Penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. En el aire y te decimos que tenemos una invitación. Estábamos esperando una compañera de que nos iba a hablar sobre el tema género y nos iba a traer la invitación de un evento muy importante que se va a llevar a cabo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega con respecto al por el Día de la Acción de Salud de todas las mujeres del mundo. Y esta charla, debate, va a tener lugar, dijimos, en el Hospital de Moreno, y va a estar a cargo de Nina Brugo, que es una abogada especializada en género. Ella es de la Cátedra de Derecho Penal y sobre todo es una de las autoras que escribió sobre la despenalización del aborto en varias presentaciones de los anteproyectos. Y junto con Nina Brugo, esta doctora en leyes, va a venir la doctora Zulema Palma, que es obstetra, pero también se especializa en tema género, que es de la Organización de Mujeres al Oeste, donde su organización capacita a mujeres contra la violencia de género y también el trato humanizado en toda la atención de la salud de las mujeres. Y esto se va a llevar a cabo el miércoles 28, el miércoles que viene, a partir de las 18 horas, en el Hospital de Moreno. Están todas invitadas porque va a ser muy importante, dado que el Hospital de Moreno en su momento fue cuestionado por la comunidad por no haber cumplido con la ley del aborto no punible cuando una niña de 13 años pedía interrumpir un embarazo producto de una violación. Como todas vimos en los medios de comunicación a nivel nacional, esto luego se solucionó, pero era importante que el hospital hoy muestre la otra parte, la otra cara, que sí está dispuesto a abrir a la comunidad, que sí está preocupado por estos temas, y por eso elegimos ese lugar. Así que, entonces, la invitación es para el miércoles 28 a partir de las 18 horas en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Bueno, dicho esto, Luisito, vos ya estás preparando tu columna. Sí, mira, precisamente. ¿Qué trajiste hoy? Sí, hoy nos vamos a desviar un poco del tema. Sí. porque vamos a hablar del INDEC, ¿no? Ajá. De las cifras que, bueno, son datos que tiraron compañeros, sí, ex trabajadores del INDEC, compañeros muy comprometidos con... Sí, recuerdo que no una compañera de la CTA que estuvo durante más de 7 años privada de su lugar de trabajo. Sí, y estos compañeros... la justicia la restituyó a su lugar de trabajo. Como dicen, digamos, en su consigna de lucha, no quieren ser cómplices de la mentira, ¿no? Uh-huh. Del relato oficial. Sí, contame. Bueno, Cristina, digamos que para los técnicos desplazados del INDEC hay más de 15 millones de pobres en la Argentina. Sí. Luego de que el gobierno decidió ocultar los datos oficiales de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2013, una medición alternativa calculó que este flagelo alcanza el 36, escucha bien, 36,5% sí, de la población. O sea, uh-huh, es el índice de pobreza. ¿Cuánto? Repetirle para la audiencia. Sí, es la pavorosa cifra del 36,5%. Claro. Y esa es la cifra sacando del total de la población, ¿no? Sí. Según un documento del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, que coordinan los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo, publicado este mes, hay, además, 5 millones de personas en la Argentina que pasan hambre o que están bajo la línea de indigencia. Son alrededor del 12,1% de los argentinos. Esta entidad llegó a estas conclusiones luego de procesar e interpretar datos propios sobre la base del INDEC, de la Junta Interna de ATE en el organismo y del índice de inflación que elabora Graciela Bevacqua, exdirectora de precios del instituto y, como bien decías recién, Cristina, la primer desplazada por el kirchnerismo. Uh-huh. El gobierno debía difundir anteayer los datos de pobreza e indigencia, pero en una decisión que realmente provocó bastante polémica y revuelo, finalmente eliminó del calendario de difusión su presentación. Se trataba de los primeros números de pobreza que publicaría el INDEC luego de la supuesta intención de transparentar el índice de inflación con la supervisión del Fondo Monetario. Tras un silencio de casi 24 horas, el organismo emitió ayer un comunicado en el que admitió severas carencias metodológicas en el índice que publicó durante los últimos años. Ver aparte, ¿no? Uh-huh. A contramano, varios expertos sugirieron que un empalme con el nuevo IPC dispararía la cifra de pobres indigentes en el país a números no asimilables, digamos, por el Estado kirchnerista. Y como bien nosotros acostumbramos a hacer desde nuestra columna, ¿no?, hacer la defensa de los bienes comunes contra la política del extractivismo, queremos homenajear a un compañero que falleció hace pocos días. Se trata de Andrés Carrasco, que era un investigador del CONICET que investigaba justamente los tremendos daños del glifosato y de las semillas transgénicas. Uh-huh. Por eso queremos aprovechar este 24 de mayo, que es el Día Internacional de Lucha contra Monsanto. Y contra también, el fracking. Contra el fracking. También, y también contra los Chevron. Creo que el mejor homenaje es estar movilizados contra toda esta política asesina del extractivismo, en este caso de Monsanto. Así que es lo que sí, tantos años y que nos tantas persecuciones, ¿no?, sufrió este compañero, fueron muchísimas las presiones que sufrió, sí, desde las grandes empresas norteamericanas conducidas, sí, por Monsanto. ¿Qué te parece? Así monstruos. Que nos vemos el 24 en la calle. Nos vemos. El 24 es el... hoy es 22. Sí, es en... El domingo. Es el retiro, sí. No, el sábado. El sábado. Sábado. El sábado 24. Bueno, en la Plaza San Martín. En la frente plaza al edificio de la planta Monsanto. De la planta Monsanto. Las bueno, oficinas de Monsanto, perdón. Es una invitación para hacer... Repetilo entonces. Es el sábado 24. Sí. ¿Dónde? A las 12 del mediodía en la Plaza San Martín, frente a las oficinas de Monsanto, que quedan citas en la zona de retiro. Ajá. Bueno, entonces me parece que estamos llegando a la tanda.

la oportunidad de pensar, digamos, las organizaciones que venimos acompañando a la mamá y a la niña, que fueron muchas y son muchas las organizaciones de feministas, de género, sociales y políticas, hacer una acción, pero una acción que tenga que ver con la visibilización de cuáles son los derechos que debería haber tomado el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Entonces, pensamos que el 28, ya que es el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, poder, digamos, contar desde lo legal y desde lo obstétrico cómo tomar la resolución ministerial y cómo tomar la ley del protocolo del aborto no punible. Está dirigido a los profesionales de la salud del hospital, está dirigido a los trabajadores del hospital, está dirigido a la comunidad y a la militancia, donde se va a hacer presente Nina Brugo. Nina Brugo es una abogada, digamos, prestigiosa, es presidenta del Colegio de Abogados Feministas. Ella va a hablar del fallo FAL, que fue el fallo del 2012, que salió a raíz de un pedido que llegó a la Corte Suprema. Así que más datos no vamos a dar, porque hay que ir allí el 28 de mayo a las 5:30 de la tarde, 17:30, en el hall central del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Y vamos a contar con la participación de Zulema Palma, que es una tocoginecóloga feminista, que nos va a contar, digamos, de qué manera se hace la interrupción según las semanas y de qué manera se podrían obviar, digamos, un montón de situaciones innecesarias donde hacen sufrir y pasar a las mujeres y a las niñas, y en donde también el Estado podría ahorrar utilizando métodos en los cuales el Ministerio no los había tomado en cuenta, y estamos tratando de que lleguen, digamos, nuevas perspectivas con respecto a la ley y cómo utilizar los métodos de interrupción del embarazo de abortos no punibles. Ella va a hablar sobre, y el cierre lo va a hacer Carolina Reynoso. Ella es directora de cine. Ella hizo la película Yo aborto, tú abortas, todas callamos. Ya que la jornada va a ser un poco extensa, va a pasar el tráiler de la película y ella va a contar su experiencia en situaciones de aborto personal. Pero el 7 de junio vamos a pasar la película completa en el Churqui y vamos a organizar una peña para juntar fondos para cubrir las necesidades de las actividades y también de la mamá y de la niña que están en una situación de vulneración económica. Porque es una familia muy, muy pobre. Sí, sí. Entonces, bueno, están todas y todos invitados el 28 de mayo a las 5:30 de la tarde en el hall central del hospital. Vamos a hacer esta actividad, van a poder hacer preguntas, debates, y vamos a poder visibilizar. Es la primera acción que hacemos desde el movimiento de mujeres con la impronta que se viene debatiendo desde el Ministerio de Salud con las organizaciones de mujeres. Muy bien, la verdad, la sintetizaste joya. Bueno, así que muchas gracias, Cris, muchas gracias, Susana, muchas gracias, Luis, y a todo el... Bueno, a todo el plantel del programa. Bueno, gracias a vos por venir a explicarnos y bueno, allí estaremos participando. Vamos a un temita musical y nos acomodamos, tenemos más invitados en piso y bueno, así vamos culminando la última, menos de media hora que nos queda. Escucha sus fuertes pisadas, tu corazón se agita, eres presa de una vieja manada. Corres más, por la húmeda selva, es imposible, pero esperanza de vivir conservas. Quieres dejar la vida violenta. Porque comprendes lo absurdo de la guerra. Porque te colmaron los abusos a tu cuerpo. Te obligan a abortar. Te pesa ese recuerdo, está decidido. Serás libre o morirás en el intento. Aunque pocas triunfan y más ha muerto. Y el fin de tu vida lo defina una bala en tu cuerpo. Quizás lo logres, sigue corriendo. Desde mi rancho sus gritos de dolor escuché. En su último suspiro llamaba a su madre Inés. Era Ana María, una niña de 16 que por la violencia era juzgada con dureza. Le cobraron el pecado de defender sus derechos, expresarse y luchar por su techo. Con una condena de violación, tortura y muerte, sus pechos mutilados exigieron ante la gente. Para que obedeciéramos el control, para que huyéramos en silencio. O más niñas gritar oyéramos, o nuestras hijas serían las que morir viéramos. Ella creía que sería como en las novelas, pues había sufrido mucho en la vida. Esperaba que de un cuento el principio apareciera y creyó encontrar el amor de su vida. El que fue su esposo, el que a golpes la acariciaba, el que decida. La enfermó en su cama, era parte de la rutina para ella. Su último suspiro fue, por eso esta historia no cuenta ella. Es otra ama de casa, otra obrera, otra prostituta, otra guerrillera, otra madre soltera, otra sindicalista, otra de derecha, otra izquierdista, otra blanca, otra negra, otra india, otra joven, otra niña, otra desplazada, otra periodista, otra mujer más se muere, pero ¿a quién importa? Importa a los que hacen en mujeres sus campos de batalla, a la impunidad que olvida y calla, que a ti te importe, seas hombre o mujer, podrías nunca ser tu madre, tu esposa. También usted, también usted, también usted. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Bueno, con esta cortina me emocionaba, Matías. Pero vamos a un mensajito que nos manda Paula. Muchas gracias, Paula, por comunicarte. Y dice, es muy importante la participación el 28 por las y los trabajadores del Estado junto al movimiento de mujeres que lograron que se nos respete nuestros derechos. Ah, y que se cumplan nuestros derechos. Paula, un abrazo, Paula, y gracias por comunicarte. Bueno, y ya en los tramos finales del programa de hoy de convocatoria a la unidad de clase, tenemos acá unos compañeros entrevistados en piso. Estamos aquí con Joaquín y también estamos con Cristian, y más atrás está Homero, medio ahí, viste, difuso allá. Pero también invitamos a nuestro profe, nuestro compañero Juancito, acá, que siempre estamos en el equipo de producción de la radio. Bueno, compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Sí. Agradecido por la invitación y la participación, ¿no? No, gracias por venir ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Vos sos Cristian. Uh-huh. Bueno, gracias, Homero, por estar, y gracias, Juancito. Bueno, los compañeros son, cuéntenos, son ustedes son integrantes. Nosotros somos integrantes del PRT, el histórico PRT, sí. Partido Revolucionario de los Trabajadores. Así es. Justamente habíamos, cuando surge la idea, habíamos conversado con Cristina, ¿no? Que se viene un nuevo aniversario, claro, de la fundación, y hablamos un poco en relación al 25 de mayo, digamos, una fecha tan importante como el 25 de mayo se fundaba en la Argentina, ¿no? El Partido Revolucionario de los Trabajadores. Tuvimos ahí la posibilidad de contactarnos con los compañeros y que tengan la predisposición de venir al piso para contarle acercarnos a los oyentes, ¿no? A la historia, ¿no? De la fundación del partido. Ah, ¿En qué año fue este? Esto fue en el 65, 1965. Sí. Y el 25 de mayo es la coronación de un proceso de unidad de diferentes vertientes del movimiento revolucionario que se estaba dando en nuestro país, entre Palabra Obrera, el FRIP, y que de ahí surge el PRT. Uh-huh. El FRIP es el Frente Indoamericano Popular. Frente Revolucionario Indoamericano y Popular. Exactamente, que tiene orígenes en el Perú, en las teorías de Mariátegui, creo, y todos ellos. Sí. Y en la que conformaban parte de todo ese movimiento también los hermanos mayores de Mario Roberto Santucho. Y que incluso Mario Roberto Santucho también ha participado ahí. En el PRI. Dado la vinculación con el lo que ocurre con otras organizaciones de origen trotskista, como Palabra Obrera, que venían surgiendo en el sur, en la zona industrial del sur de Buenos Aires, se llega a una charla y se hace un intercambio y se da la necesidad de conformar un partido. Y surge esto, de ahí surge el PRT. El PRT es producto de eso, pero no es solamente el producto de la unidad de partidos de esas características que buscaban ser la expresión de los trabajadores, porque acordémonos que Santucho ya trabajaba en un ingenio en aquel momento de jovencito, era estudiante universitario, sí trabajaba en un ingenio, sino que es una situación que se da en el marco de nuestro país, en donde a partir del golpe del 55, teniendo la dictadura encima y todo ese proceso de postergación de los procesos electorales y la democracia burguesa, sí. Y al mismo tiempo el agudizamiento de la confrontación de la clase obrera contra el capital, fue generando distinto tipo de luchas, un marco de lucha de clase que se venía agudizando, y ese fue el marco de conformación del PRT en la historia de nuestro país. En relación a esto, ¿no?, que también se ve, como se lee como una particularidad del PRT, es, digamos, esta definición, digamos, del elemento de clase como partido, digamos, marxista, leninista, pero también la incorporación del elemento patriótico, ¿no? Uh-huh. No es casual que se haya fundado el 25 de mayo, digamos. ¿Nos podrías contar un poco acerca de esto? Sí, sí. El peso de la historia de la lucha de clases en nuestro país es muy profundo. Y se ha dado, digamos, en la conciencia de estos intelectuales, los Santucho y todos ellos, y otros revolucionarios, otra camada de revolucionarios que había en aquel momento, que vienen y han profundizado mucho en la historia y el desarrollo de la historia y la lucha de nuestro país. En lo fundamental, a partir de todos los movimientos de masas genuinos, que vienen surgiendo desde el interior hacia la capital. O sea, el problema de la inmigración interna que se da en la Argentina trae consigo también el problema de que el pueblo argentino no es solamente el pueblo del puerto de Buenos Aires, de la capital, sino que la clase obrera argentina está constituida por todos los trabajadores del país. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el 25 de mayo? Las influencias del movimiento revolucionario cubano, o sea, de la revolución cubana y de todos los movimientos revolucionarios en América del Sur, y el carácter nacional de la revolución, y al mismo tiempo la ligación que tiene eso con las luchas que venían desarrollando los ingenios azucareros, en las minas, en el campo, en las fábricas, en las fundiciones, tiene este carácter, digamos, nacional. La revolución es nacional. Entonces, por un lado, vincular el problema de la lucha nacional con las raíces de la lucha por la independencia, Y después vincular esa lucha nacional con la independencia hacia un tipo de sociedad socialista, una forma de sociedad socialista. La segunda y definitiva independencia aparecía por ahí en los periódicos, ¿no? Sí. Del PRT. Perdón. No, continúa. Incluso ha sido una consigna que la hemos planteado en el periodo de los gobiernos menemistas. Esta consigna nosotros la hemos planteado nuevamente porque veíamos el tema de las privatizaciones, todo la movilización contraria a todas esas privatizaciones, y el tema de la independencia tenía un peso muy fuerte, digamos, en todo eso. Esto lo hemos construido todos y nos pertenece. Entonces, vinculamos a partir de la historia el tema de la independencia, la segunda y definitiva independencia. Otro aspecto es que también va a lo ideológico, que es que pese a todas las trabas que ha tenido el movimiento independentista de la revolución burguesa en la Argentina en los años 1800, 1810, 16, 1813, todo eso, ese movimiento revolucionario independentista, pese a las trabas, ha transformado y ha desarrollado una revolución. Y esta consigna tiene que ver con eso. La segunda y definitiva, si ellos pudieron en aquella circunstancia, en esta circunstancia, estamos también en condición de poder hacerlo. Tiene todo ese sentido, digamos. La vigencia. La vigencia. La necesidad. La necesidad, ¿no? Sí. Claro. Y justamente con los compañeros que estuvieron antes hablábamos de eso, de la extranjerización de la tierra, de la extranjerización de la riqueza, de nuestra soberanía, el despojo de nuestras riquezas y todo eso tiene que ver con eso, ¿no? Y la dependencia total con la deuda externa, que también es una dependencia no solo económica, es político. Y bueno, creo que a los días de hoy sigue las propuestas de los compañeros del PRT siguen más vigentes que nunca. Uh-huh. Tal cual. ¿Y cómo los relacionamos, por ejemplo, a estos tiempos? Claro, ¿cómo hoy, ¿cómo digamos, esos programas que por ahí nosotros uno podemos leer hoy de los 70, de esa generación revolucionaria, ¿cómo cobran actualidad, vigencia en esta actual coyuntura de la Argentina, ¿no? Por lo menos ustedes, ¿cómo lo vienen trabajando, ¿no? Sí, partamos de un hecho que es inobjetable. Vivimos en el sistema capitalista. Y mientras exista el capitalismo, existe la explotación del hombre por el hombre. O sea, desde los fundamentos, digamos, más objetivos, más tácitos, la necesidad de destruir el capitalismo y construir una sociedad más justa sigue tan vigente desde esa época hasta hoy, incluso antes desde esa época. Eso por un lado. Sí. Por el otro, la época ha cambiado. Hay grandes diferencias. El tipo de Estado ha cambiado, el tipo de capitalismo ha cambiado. El capitalismo ya no es el capitalismo, el actual no es el capitalismo de aquella época, de los 70. Y las formas de lucha también. En relación a esto, digamos, en ese momento la caracterización que se hace, digamos, capitalismo monopólico de Estado, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Cuál sería en la actualidad, digamos, la forma de...? En aquel momento todavía el capitalismo monopolista de Estado, en los 70, no estaba en su pleno desarrollo. Todavía existía el capitalismo de Estado, las políticas keynesianas. Sí existían países con más desarrollo del capitalismo monopolista de Estado, con esa fase, pero en la Argentina eso no se daba. El gobierno de Onganía es el primer intento de desarrollar el capitalismo monopolista de Estado. Pero como no había una burguesía altamente concentrada y monopolizada, y existía un sector de la burguesía llamada burguesía nacional, esa disputa por el poder del Estado se resolvía con golpes de Estado. y con la movilización, o sea, esa lucha se resolvía con los golpes de Estado, por arriba. Por abajo estaba el peligro de la revolución, del movimiento de lucha de los trabajadores y del pueblo, que también los golpes de Estado intentaban frenar eso. En aquel momento, entonces, el inicio del proceso de concentración y de apropiación del Estado por el capital empieza a darse desde los años 60 con los gobiernos de Frondizi, no de Onganía, de Frondizi, y culmina con el golpe del 76. Y en el medio hay todo un proceso revolucionario que intenta avanzar un salto en la historia, digamos. Hoy hay enormes diferencias en cuanto a formas de producción, a maneras en cómo se produce, la forma de organización de la producción, el tipo de negocios, la forma, la conducta del Estado, el papel del Estado, que siempre ha sido un órgano de opresión, el Estado, de una clase por otra, pero tenía otra característica en aquel momento que no tiene hoy. El carácter más social del Estado prácticamente no lo tiene hoy, digamos, es muy, muy, muy diferente, digamos. Sí, lo que llamábamos antes un Estado benefactor, hoy no existe. Claro. Entonces, por ende, el tipo de lucha, primero en las fábricas, en el campo, tenía otra característica. Tenía otra característica que la que tiene hoy. ¿Por qué? Porque también han cambiado las formas de producir, las reglas del juego de la producción han cambiado. Entonces, las características de la lucha actual requieren, o mejor dicho, la política revolucionaria actual requiere un apego más concreto a las características objetivas de la producción actual. Y en aquel momento, se correspondían con las que había, digamos. Toda la lucha revolucionaria de los 70 estaba mediada también por la lucha contra la dictadura. Entonces, parecía que era la lucha primero contra la dictadura y después por el socialismo, o era la lucha contra el socialismo a secas. Estaba todo eso. Había cierta confianza en la democracia burguesa, por eso era la lucha contra la dictadura, y había cierta confianza en las instituciones. Al revés de hoy, ¿no? Que hoy está como no. Exactamente. Totalmente era una situación opuesta a la de hoy. Lo que sí que había monumentales movilizaciones de obreros, de trabajadores, la clase obrera era mucho más numerosa, pero el grado de politización de la clase obrera era mucho menos que el actual. Mucho menos que el actual. Hoy la clase obrera está muy politizada y lo que estaba muy politizado en aquel momento eran las vanguardias, muy preparadas, muy politizadas, muy ideologizadas, muy desarrolladas, y la masa de los trabajadores, el conjunto de la clase obrera, sí, acompañaba y tomaba esas consignas y se plegaba a la lucha y desarrollaba, pero con menos politización al actual. Por eso lo que se derrota en la dictadura son las vanguardias. Claro, se nos está terminando el tiempo del programa. La verdad es que hay que hacer un programa, digamos, con más tiempo. Uh-huh. Así que yo los invito para otro momento, pero para nosotros era importante porque justamente se cumplía otro aniversario de la fundación y nos parecía que, bueno, de alguna manera teníamos que contar todo eso. Está bien. Y bueno, no sé, la vamos a redondear porque... Claro, por ahí, si quieren dejar ahí algún medio donde los puedan contactar, algo que a alguno que le interese el tema para informarse de estas cuestiones, cómo pueden tomar contacto con ustedes, Iván. Acá hay un medio que hemos traído y después tenemos un Facebook que se llama PRT Oeste, que directamente se pone en el buscador del Facebook y aparece, ahí es una conexión. Nuestro planteo actual es el problema de la unidad de la clase obrera y el pueblo a partir de las propias experiencias de lucha de la clase obrera y el pueblo. No a partir de la unidad de organizaciones por arriba, sino de la unidad por abajo. Que esa es la esencia del planteo político de Mario Roberto Santucho. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. La gracias, verdad es que les pido disculpas que no podemos seguir, pero ya nos terminó el horario, están entrando otro programa. Y bueno, le decimos gracias, Matías, y a todos los que hicimos el programa hoy, a todos los invitados, muchas gracias por estar acá. Y no se vayan del dial que viene la Copa Derramada, y nosotros le decimos hasta el jueves que viene de 19 a 21 horas por la FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. Hasta.